día. Arcángel, pa, de la ghetto. Esta es la factoría del flow. Naldo, esto es sangre nueva. Los nenes, con el nene. Tiny Toons. Hey, Baby Records. What? Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la ghetto sangre nueva motivando la girl. Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la ghetto sangre nueva motivando la girl. Vamos a apoyar la traga con la palabra. Pa' tu novio del momento, un par de cositas macabra. Desaparecerlo, bájate la bracadabra. Pa' valer, ponle su plato y como pero se acolada. Bye.